Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 13 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 7 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Domingos de Casa Abierta con programa especial por el Día de la Madre. Presentan cine para niños en distintos barrios de la capital. La Casa de la Cultura presentó la muestra Gabo en cinta, el escritor si tiene quien le filme. Un homenaje al fallecido Gabriel García Márquez. En la primera semana de junio arranca el encuentro internacional Poesía en Paralelo Cero. En el ámbito internacional conocerá que la cantautora cubana Liuba María Hevia se despidió ayer de su cuarta estancia en República Dominicana. Sabrá que el rechazo social obligó a la editorial española Anaya a anunciar la retirada de un libro escolar. Un encuentro de músicos de seis países europeos comenzó ayer en Caracas y conocerá de la inauguración de un nuevo museo en Vietnam. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos hablará del plátano ecuatoriano en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 7 de mayo de 1298 en Cataluña se coloca la primera piedra de la Catedral de Barcelona. Este día de 1664 en Francia, Luis XIV inaugura el Palacio de Versalles. En igual fecha, pero de 1824, Beethoven estrena la Novena Sinfonía en Viena. Un día como hoy, pero de 1825, en Perú el general Simón Bolívar pasa por Chinchín en su recorrido triunfal. En esta fecha de 1891, en Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española. El 7 de mayo de 1893, Alexander Stepanovich Popov presentó el primer receptor de radio. El 7 de mayo de 1839, fallece José María Heredia, poeta cubano. Este día de 1919, nace Eva Duarte de Perón, Evita, actriz, política y primera dama argentina. Y un día como hoy, pero del año 2011, en Ecuador se efectúa el referéndum constitucional y consulta popular propuesto por el presidente Rafael Correa. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Hoy a las 19:30 usted podrá asistir a la presentación del ballet Hachiwa en la sala Demetrio Aguilera Malta. A esa misma hora le esperamos en la apertura del ciclo de retrospectiva de cine de Úrsula Meyeri en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros la licenciada Verónica Quesada, de Gestión de Enfermería de nuestra Casa de Salud. Licenciada, ¿qué se conoce como úlceras por presión y cuáles son las áreas en las que se forman estas úlceras? Bueno, las úlceras por presión se definen como las lesiones de la piel y de los tejidos subyacentes producidas por una presión mantenida entre una protuberancia ósea y una superficie de apoyo, lo que provoca un bloqueo de la microcirculación a este nivel. Como resultado de la hipoxia tisular en la zona, aparece una degeneración rápida de los tejidos que puede ir desde un ligero enrojecimiento de la piel hasta úlceras profundas que afectan al músculo e incluso al hueso. En otras palabras, el momento que existe una presión excesiva, por ejemplo, entre una persona que está acostada boca arriba durante más de 2 horas, se produce no hay suficiente aporte sanguíneo a la piel, lo que produce una degeneración de los tejidos, por lo cual aparecen las úlceras por presión, que son lesiones en los tejidos. Ahora, ¿cuáles son las medidas de prevención? Por ejemplo, en la casa tenemos pacientes encamados de acuerdo a su enfermedad o pacientes de la tercera edad. Por lo general, ya tenemos mucho tiempo acostados boca arriba. El momento que está en esta posición, se produce un enrojecimiento de la piel, lo que es en la zona arriba de los glúteos o en la espalda. El momento que aparece una zona enrojecida ya nos da un indicio de una aparición de una úlcera por presión. Ahora, ¿qué debemos hacer? Los cambios de posición, no tener a este paciente solo boca arriba. Podemos ponerle de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, boca abajo o sentarlo, pero se debe realizar el cambio de posición cada 2 horas. Además, se debe hidratar la piel. El momento que la piel está muy seca, muy reseca, tiende a lastimarse más pronto. ¿Qué complicaciones pueden causar estas úlceras por presión? El momento que tenemos una úlcera por presión, ya hay un daño de los tejidos. Una complicación puede ser la infección. El momento que estas úlceras por presiones, o el otro nombre con lo que se conoce, son escaras, se infectan, puede producir incluso la muerte al paciente, si no se trata rápidamente. Gracias, licenciada, por estos consejos y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. República Dominicana. La cantautora cubana Liuba María Hevia se despidió ayer de su cuarta estancia en República Dominicana con el concierto Tantas Vidas en la Casa de Teatro de Santo Domingo. En el mismo hizo un recorrido por sus principales obras e interpretó la canción Ausencia para homenajear a la recién fallecida cantante dominicana Sonia Silvestre, a quien le gustaba mucho ese tema. Hevia, o sencillamente Liuba, como es llamada por sus seguidores, fue a Dominicana a participar principalmente en la edición 17 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014. España. Un extenso rechazo social obligó a la editorial española Anaya a anunciar la retirada de un libro escolar que omite aspectos relevantes de la muerte de los poetas Antonio Machado y Federico García Lorca. Según el texto para niños de 6 años, poco después de escribir La casa de Bernarda Alba, Federico murió cerca de su pueblo durante la guerra en España, sin aludir a que fue fusilado en 1936, ni que sus restos reposan en un lugar desconocido. Sobre Machado dice que se fue a Francia con su familia y allí vivió hasta su muerte, sin mencionar el exilio al cual fue sometido y las condiciones difíciles de su salida de España, que según historiadores, aceleró un padecimiento pulmonar. La editorial se defendió con el argumento de que un niño no entiende conceptos como el exilio, pero en opinión de figuras como el director de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, el texto deforma la historia. Identidad. La confianza informativa. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los niños de la capital ecuatoriana disfrutarán de proyecciones fílmicas en sus barrios gracias al programa CineQ del Distrito Metropolitano y la Embajada de Japón. Precisiones informativas en la voz de Yesmani Gómez. Una propuesta muy singular llega a los barrios de la capital ecuatoriana. Se trata de la iniciativa CineQ del programa Quito Cultura Viva, auspiciado por la Embajada de Japón y el Distrito Metropolitano de la ciudad. CineQ exhibirá en distintos barrios de la capital la película japonesa Mi vecino Totoro, uno de los mejores clásicos infantiles del cine asiático. Según el programa, habrá presentaciones en Tumbaco, Carcelén, Calderón y San Juan, desde el próximo sábado y hasta el 31 de mayo. Las presentaciones son gratuitas y se enmarcan en la programación Guaguas, destinadas a la formación de valores en los pequeños de 5 a 12 años. Yesmani Gómez, Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió homenaje al Nobel de Literatura García Márquez. Jaime Chiluisa con la precisión informativa. Gabriel García Márquez es uno de los novelistas más conocidos de América Latina por su obra cumbre Cien Años de Soledad. En 1982 se convirtió en el ganador más popular del Premio Nobel de Literatura de los últimos tiempos, por crear en la pequeña comunidad de Macondo una historia que contempla el realismo mágico. Más conocido como El Gabo, falleció el 17 de abril de este año, en la Ciudad de México, Distrito Federal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió un homenaje a través de la muestra Gabo en cinta, el escritor si tiene quien le filme. La inauguración del evento estuvo a cargo de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, quien describió cómo conoció al escritor colombiano y la importancia de su obra. Cuando le conocí a Gabriel García Márquez, cuando me deslumbró su palabra, porque realmente yo he conocido muchos escritores, artistas, que no tenían que parecerse mucho a su obra. Él se parecía mucho a su obra, convocaba la palabra de una manera extraordinaria. La primera vez que conocí a García Márquez, porque tuve la oportunidad de estar 3 veces, fue en La Habana. Yo estaba con el gran poeta peruano que también murió hace poco, Antonio Cisneros, con Juan Gelman, que también murió hace poco, con Jorge Enrique Adón, con Claribel Alegría. Nosotros felices de saber que en algún lado del salón, porque era un cóctel que daban a los jurados, estaría aquel hombre perseguido, como dice, por las mariposas amarillas. Justamente lo distinguimos en medio del salón, acuciado por grandes personajes, con un terno azul oscuro, una camisa caribeña de varios colores y unas botas totalmente amarillas. Márquez fue uno de los columnistas cinematográficos más destacados de Colombia y luego de América Latina. Colaboró en varios proyectos de la gran pantalla e incluso intervino en guiones de sus propias obras que fueron adaptadas al cine. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jaime Chiluisa, Identidad. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. Chuleta ahumada de mico. Me serví con Tony el Suizo, un puente colgante liso en nuestro río Aguarico. Mi homenaje le dedico a ese loco genial, carente de material, y con exceso de garra hizo valer la chatarra en nuestro mundo oriental. El parque del Yasuní, enclavado en Orellana, es la reserva más sana que en el mundo conocí. Bajo su cielo turquí, bordado a todo color, está el mundo en su verdor, cual pulmón del universo, yo le dedico mi verso a nombre del Ecuador. Levantaron rascacielos y pasos a desnivel, malecones al granel en las ciudades modelo. El oriente por los suelos, para decir la verdad, no teníamos vialidad, ni salud, ni desarrollo. Orellana sin apoyo vivía en la soledad. Las décimas de Pepe Regato. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre, con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos. Usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión para hablarnos del plátano ecuatoriano, en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre en esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Un encuentro de músicos de 6 países europeos comenzó ayer en Caracas como parte de un intercambio cultural que auspicia el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela. Se trata del tercer festival de solistas europeos al que asisten músicos de Alemania, Austria, España, Italia, Francia y Portugal. Intérpretes de violín, trompeta, arpa clásica, trombón, guitarra y piano. Una de las novedades será el estreno del concierto para trombón y orquesta del joven compositor polaco Piotr Warbel, a cargo del trombonista venezolano Pedro Carrero. En cada uno de los conciertos, los artistas europeos compartirán la escena con orquestas venezolanas, como la Sinfónica de las Juventudes Francisco de Miranda, la Sinfónica Juvenil de Caracas y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Vietnam. En vísperas del aniversario 60 de la victoriosa batalla de Dien Bien Phu, el viceprimer ministro de Vietnam, Vu Duc Dam, inauguró ayer un nuevo museo para seguir perpetuando lo que el país atesora como una dorada página histórica. Se trata de una de las últimas actividades conmemorativas previas a la celebración principal, hoy 7 de mayo, en el escenario del acontecimiento, donde se rendirá homenaje al Ejército Popular de Vietnam, forjado por el presidente Ho Chi Minh. Ven y participa este jueves 8 de mayo al Parque El Arbolito y sé parte de la Jornada de la Democracia por el Buen Vivir. La Asamblea en Pleno, abierta con sesiones permanentes para escuchar tu voz. Te esperamos a partir de las 9 de la mañana, porque la participación y la voz del pueblo es ley. Contigo de ley. Contigo de ley. Jornada de la Democracia por el Buen Vivir. Contigo, contigo. Contigo de ley. A Asamblea Nacional. Contigo, de ley. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Ángel Editor y la Casa de la Cultura Ecuatoriana preparan el evento literario Poesía en Paralelo Cero. Osvaldo Mantilla con los detalles. El Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero está en su sexta edición y se llevará a efecto del 1 al 7 de junio, según lo anunció Javier Oquendo, organizador del evento. El certamen se adelantó para no coincidir con la cita mundialista de fútbol en Brasil. En esta ocasión, el encuentro llevará el nombre de Pedro Jorge Vera para festejar el centenario de su natalicio. Desde junio se darán cita a nuestro país 10 escritores internacionales de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Cuba, y se realizará en las provincias de Chimborazo, Pichincha, Imbabura, Azuay, Guayas y Esmeraldas. El culpable de esta cita literaria es Javier Oquendo, quien afirma: como el encuentro ya tiene cierto nombre, tanto nacional como internacional, entonces hemos vinculado también la posibilidad de que los escritores vengan a presentar libros en el Ecuador. Ese sería, como diríamos, el plus o lo nuevo, ¿no?, del encuentro, del evento. Además, la participación de la Universidad Central, en donde vamos a homenajear al poeta Manuel Zavala Ruiz. No podemos perder la continuidad del encuentro debido a la importancia que tiene, ¿no?, para Paralelo Cero. En esta nueva edición se presentarán los libros Bitácora y otras cuestiones, del escritor Juan Cameron de Chile, y el poemario La Abrazada Final, del ecuatoriano Marcos Rivadeneira Silva, ganadores del concurso poético 2014. Poesía en Paralelo Cero se ha convertido en el certamen literario más importante del Ecuador y la Casa de la Cultura en la institución anfitriona. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este domingo 11 de mayo, el programa Domingos de Casa Abierta está cumpliendo un año de su reactivación. Por tal motivo, presentará una amplia gama de artistas con ocasión del Día de la Madre. Los detalles con Patricia Robalino. Domingos de Casa Abierta presentará este domingo 11 de mayo en el Teatro Ágora, desde las 9 de la mañana, con ocasión de celebrar el Día de la Madre, un amplio programa con los artistas. Dúo de los hermanos Núñez, Carlos Michelena, Goering, David Chumania, Patti Olaya, y además entregará un reconocimiento al mérito cultural al Grupo Jegal Danza Teatro. Respecto al desarrollo de este programa, nos amplía la nota Fausto Arellano, organizador de este espacio dominical. Primero, estamos cumpliendo un año de la reactivación de Domingos de Casa Abierta, así es que estamos de fiesta. Estaremos presentando al Grupo Jegal, que se le hará la condecoración al mérito cultural por los 43 años de trayectoria artística. Y pues como invitados tenemos a la banda amiga, es una banda amiga de Machachi, que estará desde las 9 horas invitando al público, recibiendo al público con música con banda de pueblo. Luego pues estaremos con el Taller Ecuatoriano de Teatro, el TEAC, dirigido por Paul Cárdenas. Este grupo viene desde España, son ecuatorianos que están radicados en España, haciendo actividad en toda Europa, y bueno, vamos a tener el gusto de presentarlos para una obra infantil. Tenemos también a Goering, es igual un artista ecuatoriano que también está radicado en Europa, está viniendo constantemente para acá y nos ha pedido presentarse en Domingos de Casa Abierta, así es que vamos a tener música del recuerdo con él. Estaremos también con David Chumania, un joven cantautor que está pues logrando grandes éxitos acá con sus composiciones, y también estaremos pues con Carlos Michelena, los hermanos Núñez y Patti Olaya, que también estará presentando su nuevo trabajo sidigráfico. Les recordamos que en esta edición de Domingos de Casa Abierta se entregará un reconocimiento a todos quienes han colaborado en esta programación y se obsequiará libros donados por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura a los presentes. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino.